Bienvenidos a Díscola número 53, hoy dedicado a la FAD, zona a defender. Como todos los martes en directo, emitiendo de los estudios de la calle Barraca, por Radio Malva, por el 104.9 en los poblados marítimos. Y reponemos la madrugada del jueves y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto, Radio Pra en Asturias, y Lora Irratia y Radio Almainá en Granada. Semana pasada, con lo de Barchel, que recordemos ahí siguen con peligro de desalojo, quería haber puesto un pedazo y hablar un poco de la ZAD, de la zona a defender, porque aquello es una zona a defender como cualquier otra. Pero en concreto quería hablar de la zona a defender del aeropuerto de Notre-Dame-les-Landes, ese macro aeropuerto que querían hacer allí cerca de Nantes, y que pues allí ese, el movimiento este que se creó como zonas a defender, que fue masivo, realmente tuvo mucha repercusión en Francia a todos los niveles, consiguieron parar los pies al capitalismo con mucho esfuerzo y con mucha resistencia, y de ello vamos a hablar un poco hoy. En realidad es hablar de la cantidad de cosas que se hicieron, ¿no?, para apoyar la ZAD, sobre todo en el periodo de 2016 hasta el 2018 más o menos. Se hicieron multitud de acciones, fue un apoyo total de Francia, de gente de otros países incluso, yendo allí a apoyar porque recordemos que venía de atrás la lucha de intentar hacer un aeropuerto allí en aquella zona, en Notre-Dame-les-Landes, en el norte de Francia, cerca de Nantes, cerca de Bretaña. Pues viene de atrás. En realidad no hace falta un aeropuerto allí, pero bueno, venía bien toda esa zona que no hay mucha población, pues hace una gran infraestructura. La multinacional Agovinci, que tiene sus tentáculos en un montón de movidas en Francia y aquí, o sea, si os interesa buscar Agovinci, que también tiene energía eléctrica y un montón de movidas, están metidos

El día 9 de enero del 2016, 20.000 personas, centenares de ciclistas, 400 tractores, se fueron a Nantes y se quedaron 60 tractores atados entre sí en un puente, y así impedían la expulsión. O sea que era mucha organización que, bueno, ya venía de atrás, pero a partir de entonces es como que la amenaza del desalojo era ya rollo militar allí, los antidisturbios y un montón de movilización, ¿no? Y así se fue desarrollando sin parar, ¿no? O sea, detuvieron gente, o sea, una lucha bastante dura, así a principios de 2016, ¿no? La ministra de Medio Ambiente dijo que para expulsar el ZAP por la fuerza que se corría el riesgo de una guerra civil, ¿no? Y bueno, pues el presidente de allí la región, que pues todo el día clamando contra los ultraviolentos de la ZAD, que era una zona sin ley. Allí está, lo de la ZAD es una zona que allí permanece. Yo realmente fui, no recuerdo, hace 3 o 4 años. Y sí, son 1.200, es muy grande, 1.200 hectáreas, es una gran extensión de tierra, muy bonita, muy pues con el cultivo tradicional francés, que es como árboles rodeando los campos donde se cultiva en medio, y bueno, muchas estructuras, algunas que las destruyeron después, porque la lucha muchas veces era eso, era construir y destruir, pero construían por la noche, o sea, era una lucha constante. Y ciertamente hay zonas allí que son impresionantes, a ver las barricadas, ver unos despliegues muy, muy importantes, es una zona ocupada, realmente la zona ocupada más grande de Europa, y se defendió de muchas maneras, con tácticas de guerrilla, con un montón de cosas, ¿no? Durante un montón de tiempo, con eso, cuando llegaba la policía destruía las estructuras, por la noche ya estaban construyendo otra, había como 40 talleres de carpintería de toda Francia trabajando a la vez, juntos, para hacer una estructura grande. O sea, la policía flipaba cuando por la mañana se volvía a encontrar otra estructura más grande que la que habían tirado la noche anterior, ¿no? Y tácticas de defensa allí en el campo, o sea, la defendieron, tuvieron bajas, porque también es cierto que en Francia utilizan desde hace algún tiempo las granadas aturdidoras, ¿no? Son como los gases lacrimógenos, pero explotan, ¿no? Y se han llevado bastantes manos y algunas de ellas allí en Notre Dame. También es importante recordar que esta lucha no era aislada, ¿no? O sea, estaba unida a la reforma laboral de Francia, y bueno, la sufrió primero Hollande y después Macron, pero ha sido una lucha muy organizada a todos los niveles, y todo el mundo lo tenía claro, ¿no? Que eso era una zona a defender y que había más zonas a defender, ¿no? Y había más luchas por ahí, estaban todas en enlazadas una con otra. Y vamos a escuchar otra cancioncilla de francesa. Un copain, de revenir du lointain, trouver des traces sans se tromper. Avec cette neige qui est tombée, je garde quand même votre odeur, celle de la peur ne pas vous retrouver, celle de la joie qui nous attend quand la musique aura recommencé. Et on dansera comme des fous en chantant tout ce que l'on ne comprend pas, tout ce que l'on aura ramené entre nos chutes et nos envolées. C'est pas facile avec ta maman, quand on a passé autant de temps avant de pouvoir se parler, de s'avouer que l'on s'est aimé. Malgré les vents qu'on porte nos mots, pour le mal de tête et mal de dos, revenir à l'heure pour le dîner, c'est pas le mieux de ce que j'ai fait. Mais je reviendrai frapper à ta porte et faire le singe devant ta fenêtre, tendre des fils et qu'ils emportent les cerfs-volants au-dessus de nos têtes. Facile de descendre la montagne quand t'as eu du mal à grimper. Pas savoir où tu poses tes mains, pas savoir où tu mettras tes pieds. Faut du courage pour se regarder, garder les choses au fond de son cœur et ne pas perdre l'envie de voir briller son étoile du nord. Ma bonne direction, c'est vous. Et quand vous bougez, j'adore ça. Voir qu'entre mon diable et puis mon ange, tout ce qui reste si mélangé. C'est vous. Et quand vous dansez, j'adore boire. Voir qu'entre mon diable et puis mon ange, tout ce qui s'y trouve s'y mélange. Pues ahí escuchábamos Revenir de Durantan, de La Rue Quetanou, de su álbum A Contresens, de 2009. Revenir de Durantan, que es como que venían de lejos, ¿no? Pues eso ocurría en la ZAD, ¿no? En que la gente venía de muy lejos y algunos iban ahí a luchar, pues, bueno, a estar unos días o a estar y se quedaban años, ¿no? A defender. Es un sitio, un lugar muy bonito, ¿no? El bosque, la campiña, o sea, la zona de bosque francesa. Y ocurrían muchas cosas, ¿no? Había mucha gente no solo defendiendo el lugar, sino creando permacultura, sistemas tradicionales de todo tipo, ¿no? De construcción, hicieron domos, hicieron un montón de cosas súper guapas allí en el Notre Dame. De hecho, hacían también yo tuve ocasión de asistir a uno de ellos, eran encuentros intergalácticos allí en verano, donde también, o sea, ayudaban en las tareas de reconstruir o de reforzar alguna estructura, y había charlas y espectáculos y música, y estaba muy, muy, muy buen rollo en la ZAD. De hecho, en la que yo estuve, tuve ocasión de asistir así. Había una conferencia, era justo cuando había sido el G8, toda aquella movida de Hamburgo, ¿no? Cuando el G8 o el G10, no recuerdo muy bien, pues que se lió parda allí, ¿no? Que la calle Hamburgo, todo el centro de la ciudad fue tomado, la policía fue obligada a desalojarlo, y durante algún tiempo eso fue zona liberada, ¿no? Contaban, era curioso escucharles a los compas allí de Hamburgo con lo que había ocurrido, ¿no? Que bueno, pues al principio era lo típico, pues que eran unos cuantos, ¿no? Que estaban ahí contra el G8, y la verdad es que pues muchísima policía, muchísimo control, y lo de siempre, pues estaban manteniéndolos a raya en una zona, y en un momento dado hubo una represión muy fuerte de la policía. Y eso fue se vio claramente esa represión bueno, desorbitada, como siempre, ¿no? Pero el caso es que la gente lo vio, y justo estaban pues en la zona de bares, era una zona así, un horario de copas, y vieron cómo la policía estaba reprimiendo duramente, y dejaron las copas y se liaron contra la policía. Entonces, lo que antes eran decenas o algo así pasaron a ser cientos, y la policía no pudo, tuvo que retirarse, ¿no? Contaban un poco eso, ¿no? Como muchas veces la lucha y la militancia, ¿no? Estás ahí durante años currándotelo, siempre muy difícil, cuatro gatos, ¿no? Ves que no avanzan las cosas, y en un momento dado todo cambia rápidamente y vertiginosamente. Lo que era muy poca gente o era algo minoritario se convierte en algo masivo, ¿no? Y bueno, también hablaba un poco de eso, de que también era mucho descontrol. Eso era muy curioso, ¿no? Que era como que uno decía para allá y todos iban para allá, ¿no? Era un poco a lo loco, ¿no? Todo eso, los disturbios, vamos a romper eso, vamos a romper lo otro. Que pues eso, cuando es masivo, pues era curioso escucharle, ¿no? Pues todo eso y muchísimas cosas más se hablaban allí en estos encuentros intergalácticos. También tuve ocasión de ver a los titiriteros, a los que les acusaron de terrorismo, los de Al-Qaeda, pues también hicieron allí la obra, ¿no? O sea, esta gente busca tiene apoyos y contactos, y es muy, muy interesante lo que engloba la ZAD, ¿no? Había gente de muchos lugares de Europa, había cosas muy, muy guapas allí. Y eso pues era, era una, unos momentos relativamente tranquilos, ¿no? Pero lo que estábamos contando hoy pues era la época esa, justo en el 2016, ¿no? En el que se enfrentaron, pero duramente, ¿no? A todos los niveles. O sea, era mucha gente de disturbios y mucho rollo militar, bajándolos de los árboles de malas maneras, o sea, tiraban, poniéndolos en peligro sin importarles lo más mínimo la vida o la seguridad de nadie. Simplemente eso hay que desalojarlo, y bueno, los ministros y todos estos políticos, pues eso se va a desalojar. Y claro, las órdenes iban en cascada, pero se encontraban allí con unos que conocían el bosque perfectamente, que se habían organizado y que no era tan fácil, ¿no? Entonces, y no es tan fácil pues quitar estructura de los árboles que ha costado, que han llevado tiempo construir, ¿no? Pero aún así, pues si tenéis ocasión, hay unos vídeos muy interesantes, muy aleccionadores de esas luchas con la policía en Notre Dame, en Les Landes. Buscad lo que sea ZAD, zona a defender, y lo encontraréis. Vamos a escuchar otra cancioncilla de Babylon Circus. Them a chant and prance, them a ready to play this dance. Running from the hill like a burning lance, through the valley of abundance. So many voices and a sound rhythm, singing loudly to the sound system. So many colors coming out of concrete. Can we go downtown, can we go shot on Main Street? Dances of resistance, we are go push, pushing injustice a jam. Dances of resistance, we'll be right back. Pues ya escuchábamos a Babylon Circus con la canción Dance of Resistance de su álbum del mismo nombre del 2004. Fíjate si por ahí por eso sonaba Buzz Buzz. Era también justo cuando contra la guerra, ¿no? Pues en Francia también se movilizaron un montón. Y bueno, aquello por aquí no llegó muy lejos, pero esas mismas movilizaciones y todo ese... esa lucha organizada, pues cuajó en la ZAD, ¿no? En la zona a defender, sobre todo de Notre Dame, Les Landes. Y bueno, ocurrían, eso es increíble. O sea, al poco tiempo de lo que estábamos contando en 2006, pues ya el gobierno dice, bueno, pues ahora vamos a hacer un referéndum. Así se monta la jugada del referéndum, a ver si votamos, y ya como el referéndum, se mete a varios ministros ecologistas en el gobierno y se para lavarse la cara, vamos a hacer un referéndum y ya lo que decía la gente, pues lo hacemos o no lo hacemos. Pero vamos, que era una martingala que se tenían montada, pues por eso, para hacer lo que le diese la gana, porque ahí controlan los medios de comunicación, controlan un montón de historias, entonces, ¿qué van a conseguir? Pues lo que ellos quieran. Entonces, pues los habitantes de la ZAD, pues no se echaron para atrás y tiraron para adelante. Tiraron para adelante y hicieron un montón de movilizaciones y se opusieron totalmente a todo el referéndum y siguieron luchando de forma autónoma contra todos esos intentos del gobierno y a desenmascarar también esa falsedad que era pintarlo de una decisión democrática cuando a nadie le interesaba. Es una zona muy poco poblada, muy tradicional, donde la gente que vive allí pues quiere seguir con su forma de vida, no quiere ser expulsada, entonces no tiene que venir nadie a decidir por ellos lo que quieren hacer y lo que no quieren hacer. Y al final ganó el referéndum por el 55, el sí, ganó el 55, pero ellos les dio igual, ellos siguieron con su lucha y con su resistencia. A los 10 días más tarde, 25.000 personas aparecieron allí en la ZAD a defenderla y se dieron cita para una nueva cita en octubre. Y bueno, ya estuvieron resistiendo hasta el otoño del 2016 y fue el juramento de los bastones y el otoño caliente, ¿no? Fue muchísima gente, hicieron un hangar que lo levantaron el día 8 de octubre para construir estructuras de madera. Y todos los fines de semana habían como si fuesen talleres de cómo defender la ZAD, ¿no? Que había decenas de personas de todas las edades. De hecho, el presidente de la región lo prohibió por llamarlos campos de entrenamiento de guerrilla. Y bueno, cuando el 8 de octubre el primer ministro pensaba empezar las obras, aparecieron 40.000 personas allí en los caminos de la ZAD y diciendo, estamos aquí y estaremos aquí. Los manifestantes fueron invitados a venir armados con un bastón y a plantarnos en la tierra al lado allí de la granja donde es el centro que tuvimos que alojar, y se hizo un juramento por el cual se volvería por los bastones para defender la ZAD en caso de ataque. Al día siguiente el primer ministro dijo que la evacuación se hará en otoño y que se va a hacer y que se va a hacer, ¿no? Pero no, bueno, envió 5.000 policías allá a la ZAD, o sea, toda la policía disponible que no estaban en emergencias fueron para allá. Entonces era un periodo en el que, pues igual que se multiplicó las fuerzas policiales, pues se multiplicaron las ayudas y las muestras de solidaridad de todo tipo, ¿no? Por eso, o sea, y con esto que estamos hablando de la ZAD no es decir, ay, mira qué guay que son los franceses, ¿no? O sea, es como mostrar cómo es posible, ¿no? Cómo la solidaridad, y cómo da igual lo fuerte que te golpee el Estado y que te reprima, si te organizas, cuando te empiezas a organizar empiezas a vencer, ¿no? Y este es un claro ejemplo en el que ganaron al final de todo, porque estos fueron los momentos más duros, ¿no? Era como que no, aquí no entra nadie, y claro, eso el gobierno, o sea, era un enfrentamiento directo, ¿no? A los poderes del Estado y las fuerzas represivas, ¿no? Entonces ahí se levantaron las murallas con todo tipo de materiales, o sea, barricadas a casco porro. Y se organizaron por todos los lados, ¿no? O sea, eran como... se repartieron tractores para repartir neumáticos, palos, fardos de paja en las 16 entradas de la ZAD. O sea, era un una defensa de un territorio grande muy bien organizado, ¿no? O sea, se hacían guardias en los alrededores de Rennes, que estaba a unos cuantos kilómetros, y se, para activarlo todo, o sea, hasta la gente estaba desde muchísimos kilómetros alrededor de la ZAD, estaba organizada para avisar en caso de que viniesen, ¿no? Y bueno, la gente abría las granjas, los médicos se prepararon también para ocuparse de los heridos, los abogados también ante las medidas represivas, o sea, era un todo el mundo organizado, miles de personas organizadas, periodistas independientes, o sea, todo tipo de donde estuviesen, escritores y filósofas construyeron un abecedario y desembarcaron en autobús en la ZAD con escudos de libros. Y bueno, a los cientos de kilómetros en los cuatro rincones de Europa se organizaron personas para estar dispuestos a acudir lo más rápido posible. Y bueno, aparecieron más gente todavía por allí y ya el 7 de noviembre todo el mundo, la magistrada pública emitió un informe desfavorable sobre las medidas ambientales y decían que podían prescindir de un nuevo aeropuerto pero no podían prescindir del agua. Entonces, la magistrada, que suele coincidir con los jueces, en este caso no era, ¿no? Entonces, durante una semana todo el mundo pensó que el proyecto iba a ser parado, que tenía una salida judicial. Pero los jueces de apelación al final decidieron que no, que había que seguir lo que decían las élites y el visto bueno al aeropuerto. Y bueno, el 22 de noviembre unos simpáticos piratas informáticos provocaron una caída de las acciones de Vinci, que es la empresa multinacional. Hicieron un falso comunicado del grupo anunciando malversaciones y se les hundieron las acciones. En el mes de diciembre eran los avisos de guerra del gobierno, pero ya se iban como más tranquilos, ¿no? Hablaban para un comienzo de obras o algo así, pero pues, ahí iba gente los domingos a defender de todos los lugares, ¿no? Y bueno, el 21 de diciembre era la fecha límite para las expulsiones y se acabó el otoño. Dimitió unos días más tarde el primer ministro y la cosa estuvo tranquila. Il dit des mots gaillés sur le micro. Je prends ma place sur un cahier, prends de l'espace pour m'exprimer. Car je ne parle plus trop d'années. Et encore rien n'a changé, peut-être ne change en tête. Jamais. Cette façon-là que les gens vont penser. De vouloir à tout prix, de vouloir gagner. Mais qui dit gagner, on dit perdant. La race de temps, on ne vous l'apprend pas. La compétition est pour nous un problème déjà trop propagé. En aucun cas, nous ne raisonnerons de cette façon-là. Car si maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, ça c'est sûr que sous notre bonheur à l'odeur alléchée lui aurait rendu cet hommage. Mais le Corbeau radin n'a rien donné. Le renard l'a fait au vent qui l'a arraché. Outre de volatif, passons aux choses humaines. Car j'ai de la peine de voir pleurer la petite sur son trottoir, la crasse on est dans les rues de Tangier. Alors que juste en face dans un restaurant, le tourisme chute, l'ignorance, la prédation sur cette partie du continent. Oh, quand c'est ce qu'on nous plaindre, quand c'est ce qu'on nous jette pour les billets. Travaillons le bureau sur un micro, une écoutille dans une société qui pousse à moderniser. Et quand le tout sera bien électronique, l'outil sera bon à jeter. Car si maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, ça c'est sûr que si maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, ah si maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, si maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. Ce ne sont là que des ragots. Poussé par l'être humain dans une facilité pour se raccrocher à des bouées. À leur bouée. Très vite pour se transformer en des menottes, en éclaviers. Enfermer les esprits un peu trop libérés. 10 ans comme employé chez Renault. Aujourd'hui il vend des fleurs dans le métro. Comment peut-il compenser ce qu'il gagne? Il achète pas de beignets, tourner, coller, repasser. Toute sa vie il a bossé dans une entreprise de merde. Avec un boulot de merde. Où la philosophie travaille plus vite que ton oreille. Tu seras en demain. Mais bien loin est le sommet de l'échelle. Partager son fromage, ça c'est sûr que si maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, yeah, yeah. Si maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage, si maître Corbeau sur son arbre perché voulait partager son fromage. sûr que si Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui aurait rendu cet hommage. Pues ahí escuchábamos la canción La Part du Fromage del grupo Mon Côté Punk del álbum Giri Buxnirian. Y la parte del queso, que queremos la parte del, queremos toda la parte del pastel, creo que significa la expresión esta. Y los franceses son así, ¿no? Es como que de aquí no entran ni a hacer el aeropuerto ni a hacer nada. Esto se convierte en zona tradicional y lo defienden a uñas y dientes. Y ahí se puede ver, o sea, ahí está la ZAD y lo consiguen, ¿no? O sea, es importante fijarse los éxitos, ¿no? Siempre estábamos ahí y tal, que mal nos va, que la izquierda, que la revolución, que no sé qué. Pero hay gente que se le ocurra un montón, ¿no? Se lo ocurra lo normal, ¿no? Lo único que quizás es la dirección correcta, ¿no? A lo mejor la gente por ahí se va de viaje y se va a los países por ahí a gentrificar, a unos países así exóticos, y se cree que está haciendo ahí, mira qué guay, que soy revolucionario. Pues no, si quieres luchar contra algo, pues lo puedes tener más cerca, o pues eso, te puedes ir a esa gente, muchos eso, iban para una semana a echar una mano y se quedaron años ahí en un bosque aprendiendo un montón de cosas, viviendo, pues como viven, como se viven en el campo, como se vive pues en las zonas colectivas, ¿no? Como se vive en Barchel, como se vive en Fraguas y en tantos y tantos pueblos y comunidades que se vive, pues la ZAD era una de esas comunidades, ¿no? Cada barrio estaba organizado por barrios, ¿no? Cada barrio elegía un poco, elige su forma de organizarse, pero suele ser todo asambleario y libre, y bueno, pues la convivencia pues nunca es lo más fácil del mundo, pero allí lo consiguen, y no solo la convivencia, sino unos logros increíbles. O sea, tiene su emisora de radio, Radio Claxon, allí, conexiones con un montón de grupos de lucha de toda Europa y de todo el mundo, están en contacto con ellos y ellos con las otras luchas. O sea, muy interesante esto de la ZAD. Y bueno, estábamos en lo que ocurría, ¿no?, en ese 2017, en el que pues eso era un enfrentamiento contra el 5000 antidisturbios, ¿no? Las imágenes, algunas son campos de batalla allí en los prados entre los árboles, y pues eso, son granadas aturdidoras, no nos olvidemos de ello. O sea, son luchas muy muy duras, pero lo defendieron, o sea, ves algunos vídeos cómo van mediante estrategia haciendo que la policía, que los que empiezan a enfrentarse en una parte del camino, acaban siendo muy pocos al final, ¿no? Les van sacando por aquí, por allá, les van despistando. O sea, en esas luchas también se ve cómo ponen en riesgo a los trabajadores que llevan ahí a desmontar las estructuras en los árboles, porque había muchas estructuras en los árboles, y como les da igual, ¿no?, que ellos lo que quieren es destruir con máquinas, como sea, destruir cualquier posibilidad de habitar aquella zona, ¿no? Y cómo vuelven otra vez a construirla, y cómo cuentan con apoyos de todo tipo, y cómo al final ganaron. El final de toda la historia de la ZAD es que no se va a hacer un aeropuerto allí. Ahí queda la mancha. Macron se ha intentado todo tipo de estrategias, ¿no? De bueno, pues no hacemos el aeropuerto, pero esto no puede ser, este sin Dios aquí. Y intentan debilitar a los grupos, enfrentarlos, a darlos a uno lo de siempre, ¿no? A uno dar una cosa, a otros otra, para complicar la resistencia. Pero ahí están resistiendo y... On habite un immeuble d'un quartier populaire. Sous les pavés, c'est la plage du coin de la rue. On voit la mer. Il y en a qui viennent de tous les coins du monde. Ouais. Fils et fils d'ouvriers venus chercher l'Eldorado. Pas d'avenue pavée d'or, mais le bitume a eu raison de leurs rêves. Et la mer, tu me leur as rongé un peu la peau. Comment expliquer qu'ici on ne sourit pas, en tout cas pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce constat peut paraître un peu pessimiste, mais le droit d'aucune façon faire de l'ombre au soleil quand il éclaire nos émotions. Dans la cour de l'immeuble, le dimanche après-midi, on se retrouvait pour papoter, jouer aux cartes entre amis. Du raki, des loukoum, des tapas, des jus de fruits, des gosses partout, de la musique et du bruit. De la musique et du bruit, de la musique et du bruit, pouvait s'arrêter. Ça ne nous gênait pas le moins du monde. On dévorait insatiablement chaque minute, chaque seconde. Pas une seule miette ne devait rester au fond des plats. On parlait scolarité en mangeant avec les doigts. Laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï, laï. Dans la cour de l'immeuble, le dimanche après-midi, autour d'une tasse de thé, les grands surveillaient les petits. Des actions en couleur, des images de la magie, des gosses partout, de la musique et du bruit. De la musique et du bruit. De la musique et du bruit. Illégaux, clandestins, comment dire, sans papier. À 12 ans, ces mots m'étaient totalement étrangers. On a grandi ensemble. Et le sang qui coule dans leurs veines ressemble comme deux gouttes d'eau à celui qui coule dans les miennes. C'est quoi ces cris? C'est quoi ces pleurs? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi rester si eux s'en vont? Plus d'épices, plus de mafé, plus de jus de fruits, plus de parties foot dans la rue jusqu'à la tombée de la nuit. Plus d'odeur foufou. Mais maintenant y'a des caméras. Dans la cour, plus rien ne pousse. C'est le terrain de jeu des rats. Plus lundi, plus rien ne se passe. Le barbecue avoisine juste une trace inattendue où le quartier est en vie. Et derrière les murs résonne encore de la musique et du bruit. De la musique et du bruit. De la musique et du bruit. De la musique et du bruit. De la musique et du escuchamos de la música y del ruido, de la música y del ruido de Babylon Circus, de su álbum de 2004, Dance of Resistance. Y bueno, pues resistencia es lo que ocurría en el ZAD, es una lección de resistencia. Todo lo que podáis investigar sobre ellos, y si algún, tenéis ocasión de ir allí, es muy bonito. Es todo lleno de estructuras, una zona claramente delimitada, y de hecho lo pone en una de las entradas, entra usted en territorio zapatista, y las barricadas allí montadas todavía resistiendo, es muy, muy, muy, muy bonito de ver y de acercarse a echar una mano, ¿no? O sea, en realidad, pues eso, cuando vas a esas cosas, pues no vas a ver qué pasa o a ver lo bonito que es o no sé, o hacer fotos, ¿no? Vas a echar una mano, ¿no? Y cuando es una mano, aprendes un montón, ¿no? Haciendo cosas con la gente y con un fin común. Y las zonas a defender, tanto esta como cualquier otra, por eso pues no hace falta irse a Francia o a México para luchar o para defender zonas, ¿no? Hay zonas muy cercanas, aquí está Barchel, aquí está el Clot, aquí está un montón de zonas que se mantienen como se mantienen y que hay que defender. Es muy importante no olvidarse de eso, ¿no? Que las zonas a defender son los lugares donde realmente podemos organizarnos, ¿no? Pues en esta ciudad tenemos la carencia de que centros ocupados, pues desde el Casal, así muy con mucha actividad, no ha habido demasiado, por no decir nada. Y pues eso dificulta mucho la lucha, ¿no? Cada uno tiene que luchar en su pequeño lugar, como francotirador, ¿no? O sea, desde tu casa o desde tu... Pero si hay centros o zonas libres, ¿no? También sí que no ha habido edificios en sí, pero sí que ha habido, pues eso, solares y huertos, y pues si esas son las zonas que hay que defender ahora, pues se defienden, ¿no? Pero es importante defenderlas a toda costa, ¿no? Porque En este caso vimos cómo intentaban acabar con ella por todos los medios y no lo consiguieron. O sea, el Estado y la fuerza represiva pusieron todos los medios que tenían a su alcance, tanto de represión con granadas aturdidoras, con miles de policías, con un montón de vehículos, un montón de grúas, de excavadoras y como la gente organizada consiguió pararlo año tras año y embestida tras embestida y lo han conseguido. Ya no se va a hacer un aeropuerto allí, se harán otras cosas. Escuchábamos 80 tours de la Terre, de la Rue Quetanou, del álbum A Contrasens del 2009. Pues hoy hemos escuchado a Sidi Guacho, a la Rue Quetanou, Babylon Circus, estos grupos franceses que no solo hacen música muy bonita, sino que tienen unas letras muy, muy cañeras. Dan ganas de aprender francés solamente por las canciones de esta gente, bueno, y de otros muchos, ¿no? En realidad da gusto la música francesa porque tienen unos temas increíbles, ¿no? Unas bases, unos ritmos, una mezcla de culturas y unas letras detrás también muy, muy interesantes, ¿no? Nos gusta mucho Francia por eso, ¿no? El otro día hablamos así a micro cerrado con Alfonso de eso, de que pues antes de ir a Francia, pues los franceses, pues yo que sé, vienes ahí que te caían mal, ¿no? Y después de estar allí algún tiempo, pues lo que les tenemos es envidia, ¿no? De esa cultura que tienen y de esa manera que... porque eso no solo es la música, es la comida, es el teatro, es la lucha, ¿no? Y no es una cosa que ellos sean diferentes, ¿no? Mira qué guay el queso. El queso, le fromage. Sí, todo eso. Y el, bueno, y el vino y un montón de cosas más que tienen que pues la cultura, ¿no? Da envidia sana realmente de ver cómo consigue mantener esa cultura y cómo luchan por ella, ¿no? Y cómo cuidan a los artistas, Luis, es algo que sí. la escena que hay en cualquier pueblo perdido y el respeto que hay por los artistas, que es algo que aquí desgraciadamente claro. carecemos de él. Sí, aquí se espera que el artista triunfe, ¿no? Y consiga un éxito y sea una estrella, ¿no? Pero no se le ve como un trabajador y no tiene sus derechos mínimos, que eso en Francia, pues, es por eso hay cosas tan buenas, ¿no? Esos músicos, esos actores tan increíbles, es precisamente por eso, ¿no? Porque tienen un reconocimiento y unas condiciones dignas, ¿no? Es que los músicos quieren tocar. Un músico que toque mucho va a ser un músico bueno siempre. Claro. Bueno para ellos y bueno para nosotros. Eso es. Igual que luchan por un pedazo de terreno y un cultivo tradicional que recordemos también era tradicional aquí en algunos aspectos, ¿no? Hace poco escuchaba de cómo se planta eso de los palmerales, ¿no? Cuando se plantaban las palmeras alrededor de los campos, pues bueno, pues esos son los árboles que había por aquí y esas palmeras pues hacen de freno a un montón de cosas y mantienen un microcosmos ahí dentro de ese campo, ¿no? Y aquí no, aquí vamos a cortar todos los árboles que haya y a plantar cuanto más mejor, ese árbol ahí me está quitando el agua y me está quitando, ¿no? Es otra manera de entender, ¿no? Y eso, igual que defienden el queso, defienden la música, defienden el teatro, defienden sus tierras y un aeropuerto, si ya tienes uno, pues ¿para qué quieres otro ciento y pico kilómetros más para allá, ¿no? O sea, eso lo entienden muchos y lo defienden, ¿no? Lo defienden no como defender el aeropuerto que va a estar allí, ¿no? Sino defienden porque es lo que crees, es tu cultura, ¿no? Tu cultura y tu gente y se lucha por ella. Y aquí, pues eso, la cultura, también es cierto que nuestra parte de esa cultura es la que recibieron de aquí, o sea, de aquí se fue lo mejor que tenía este país cuando llegó el tío Paquito ese, y muchos pues se exiliaron allí y todos sus conocimientos y toda esa cultura, y vuelve a salir por todos los lados, ¿no? Esa lucha, esas ganas de los que realmente lucharon de verdad y sobrevivieron, y muchos acabaron en Francia, ¿no? Ahí está Toulouse, ahí están todos esos barrios, ¿no? Y bueno, no nos queda mucho tiempo. Esto ha sido Discola número 53, hablando de las zonas a defender, sobre todo de la zona que se defendió y que ahí está, ganada. Si tenéis ocasión, pasaros por allí, por cerca de Bretaña, cerca de Nantes, y veréis que es súper bonito ver, y hay gente encantadora por allí haciendo cosas súper guapas en esa zona y en otras muchas más. Y bueno, eso ha sido Discola 53, ha estado Alfonso a los cacharros y Luis al guión y locución. Os dejamos con ellos de Sidi Guacho. Hasta la semana que viene. Parmi ces démurs et poste des sentinelles, nous divisent, nous méprisent, nous écrasent sous leurs semelles. C'est pas avec une chanson que les tollards se font la belle, mais on s'obstine à construire des tunnels et des passerelles. Des terres comme des super-héros sortis d'un Marvel. Opérationnel, à 10 à la 4L, occuper l'espace, les places et les ruelles, contaminer les nôtres pour leur foutre un petit bordel. Accrochés à nos rêves, agrippés à nos glaives, confiants de nos verbes comme des ouvriers en grève. Dans le refrain, pas de trêve, tu peux le lire sur nos lèvres, les nôtres se soulève et tu t'en prends pas la pierre. Impossible à domestiquer, nunca de los días, es algo siempre de pie. Dibujando. poesía, fabrican salida para poderes.